Bienvenidos y bienvenidas al primer seminario de la Diplomatura. Esta vez nos dedicaremos a la gestión del talento. Es importante que empecemos a pensar qué entendemos como gestión del talento. Para tener una primera definición, podríamos decir que es el proceso por el cual las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, tengan o no fines de lucro, logran construir equipos eficientes en los cuales todas las personas que los integran colaboran para obtener resultados superadores. Es decir, que gestionar el talento quiere decir construir equipos que puedan trabajar colaborativamente. Esa va a ser nuestra primera definición. Gestionar el talento quiere decir construir equipos que puedan trabajar colaborativamente. La definición que acabamos de escuchar probablemente no sea la que ustedes habitualmente escuchan en los ámbitos que trabajan con recursos humanos. De hecho, la definición de recursos humanos se para en otra perspectiva. Si buscamos en Wikipedia, vamos a encontrar conceptos como retención, identificación, reclutamiento. Son todas ideas que se ubican en un paradigma que nosotros vamos a llamar tecnicista y que sostiene que gestionar las capacidades humanas es un proceso similar al de gestionar factores materiales de la producción. Hablando de alguna manera un poco más coloquial, podríamos decir que piensan que organizar la creatividad de las personas es lo mismo que trabajar con elementos materiales. Esa no es la perspectiva con la que nosotros vamos a encarar este seminario. Como seguramente vieron, nosotros hemos elegido para la portada imágenes de uno de los centros de entrenamiento del Le Cirque du Soleil. Esta empresa resulta particularmente paradigmática. ¿Por qué? En primer lugar, la especificidad de esta compañía es tener el talento como principal capital. Por otro lado, han logrado algo que alguien podría pensar que no se puede hacer, que es hacer innovación, convertir en novedad algo tan milenario como el circo. Cualquiera que haya visto esas imágenes o que haya asistido a alguno de sus espectáculos sabe que siempre se logra algo novedoso y cada espectáculo supera al anterior. Esto no es casualidad. Esta compañía se dedica a buscar personas con altísimo potencial, las acompaña, les atiende sus necesidades, las motiva, las va desarrollando y las integra a equipos que muchas veces son diversos, diversos en nacionalidades, diversos en las especialidades que tiene cada uno y logran generar esos espectáculos que nosotros con tanta alegría solemos aplaudir. Buscar personas con altísimo potencial, las acompaña, atiende sus necesidades, las motiva, las va desarrollando y las integra a equipos. La pregunta es, ¿es posible lograr esto? Nosotros en la bibliografía incorporamos a una especialista española que se llama Pilar Jericó, que ella subraya que cuando hablamos de talento vamos a considerar solamente aquel que se crea en las organizaciones y que logra que las personas brinden su creatividad para la mejora de resultados. Existen personas talentosas individualmente, pero eso lo vamos a llamar potencial. El potencial van a ser esas cualidades o capacidades que tienen las personas. Y talento va a ser lo que se logra producir colectivamente al interior de las organizaciones. ¿Y cuándo va a ser talento real? Cuando lo podamos ver en resultados que son cada vez mejores o que superan unos a los otros. El potencial van a ser esas cualidades o capacidades que tienen las personas. Y talento va a ser lo que se logra producir colectivamente al interior de las organizaciones. Partiremos entonces de la definición de gestión del talento como un proceso colectivo de un conjunto de acciones estratégicamente planificadas y coordinadas. Es decir, que se va a saber qué es lo que hay que hacer, para qué se hace, cuándo se hace y quiénes serán las personas involucradas en cada una de aquellas acciones que consideramos claves para el logro de resultados. Partiremos entonces de la definición de gestión del talento como un proceso colectivo de un conjunto de acciones estratégicamente planificadas y coordinadas. Esto necesita un buen liderazgo. Necesita personas que sepan indicar qué es lo que se va a hacer, que sepan identificar y sobre todo sepan decirle a cada quien quién es el más indicado para cada una de esas tareas. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar siempre que la gestión del talento está directamente relacionada con el liderazgo, casi en una relación interdependiente. Cuando tenemos que gestionar, necesitamos líderes. Y si tenemos que gestionar talento y formar una cultura de gestión del talento, necesitamos desarrollar el liderazgo. La gestión del talento está directamente relacionada con el liderazgo. ¿Por qué subrayamos la importancia y la interdependencia entre liderazgo y gestión del talento? Porque para lograr la producción de talento al interior de una organización, vamos a necesitar que se intersecten de manera perfecta tres elementos claves, que son las capacidades, el compromiso y las acciones de las personas. Necesitamos que quienes puedan, quieran hacer lo que las organizaciones necesitan. Y para eso no solamente tenemos que planificar, también tenemos que motivar. Habiendo aclarado estos conceptos iniciales, los invito y las invito a que abordemos el desarrollo de esta primera jornada. Los contenidos que nos esperan son el talento humano en el mundo del trabajo, la planificación de carrera profesional como herramienta para el desarrollo del talento humano y de las organizaciones, y la gestión del talento como un proceso complejo y multiagencial.